verdadera fe. Eso es. ¿Y cómo baila Juvenal Esteban? Eso es. ¡Muévete, Juvenal! Eso para ti, Luis Janet. ¡Muévete! ¡Ay! ¡Rico! ¡Todo el corazón! ¡Y las palmas arriba! ¡Las palmas!